que saca los culetes. Dan, Dan, Dan, Tommy, saca los culetes. Presentando a Tommy, bien. Dan, que saca los culetes, nos fuimos al garete. Nelly, saca los culetes, nos fuimos al garete. Tommy, saca los culetes, nos fuimos al garete. Tommy, saca los culetes. Tommy, era listo con mi batalla, prepárense para el golpe estado. Esta pendeja. Quedarnos con el canto. Tommy Viera, Daddy Yankee. Come on.